Escuchemos los siguientes consejos y recomendaciones para lugares públicos. No arranques las flores. Si cortas un árbol, tienes que sembrar otros 5. No tirar basura en el bote que no corresponde. Toma conciencia y ayuda a tu colonia. Sé amigo de la tierra. Ayuda a salvar tu futuro. Salva al mundo. Dale tiempo a la ecología.